Comenzamos nuestro tiempo dedicado a la música y hoy se lo vamos a dedicar a un grupo madrileño de nombre Pereza. Pensamos antes de matarnos. Íbamos hacia el cielo y al compás. Sabe Dios que pudo soltarnos. Ardió el colchón. Dos huesos secos tiritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como tú. Y esto es solo una aproximación. Pereza es una banda que aborda temas dentro del estilo pop, focalizan un pop con tendencias de rock, tonadas y letras que se pegan en el público y logran hacerlo muy popular. En voz y bajo encontramos a Leiva y a Rubén en guitarra y voz. Pereza es el resultado de la conjunción de sonidos que cada uno de sus integrantes acarreó por separado antes de formarse el grupo buscando su estilo personal. Avenida de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo, fueron ellos. los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué. Carlos Martos produjo su primer disco, al cual lo llamarían con el fin de posicionar el nombre de la banda Pereza. Con el primer trabajo en el mercado salieron de una gran gira promocionando el mismo y con mucho éxito. Algo para cantar sería el nombre de su segundo disco, el cual publicarían finalmente en el año 2002 con la producción de Montesinos. Después de un merecido y aprovechado descanso, en el mes de abril del año 2005 se publicó su tercer disco, Animales, con el cual se consolidarían finalmente como banda de renombre y reconocida a nivel popular. No quiero estar ni un minuto más deshojando una verdad que nos mira a la cara de cerca y no se larga. No quiero ser el que sabe más ni el que nunca falla. Detesto ser el que va detrás y te levanta. Disimular, beberte el mar, que es solo una amiguita, que no me da la gana, que solo si te invitan. Mañana que hoy estoy fatal, que a ti nadie te grita, que lo hago porque corre tu sangre por mi tripa. Y yo curo más que todo lo que puedas respirar. Vamos a frenar, confía, brother, sigue mi compás, tú puedes todo y más. Amanecer charlando con caras. último, en el mes de agosto del año 2007, Pereza volvería al mercado con un nuevo trabajo discográfico. En el mes de junio ya se había anticipado un gran trabajo con el single Aproximación, que dio muy buen resultado entre el público. Hoy hemos querido dedicarles nuestros minutos musicales y os dejamos con otro tema de este disco. Me dispongo a despegar, y vale la pena marear, sangrar, decir, averiar, hacer el torpe. O me da por preguntar de dónde he salido y qué valdrá marcharme lejos, cambiarlo todo por un monte. Quizás seas tú, quizá el control, quizá el fruto de un reventón, quizá lo perro que me vuelva por la noche. Quizás sea yo, quizá el temor, quizá el cariño al rock and roll, o las historias que nos llevan al reproche. Me asusto y corro a pedir perdón, pone malo esta situación, porque siempre al final algo falla. Pues vino a visitar lo que la realidad entró sin llamar. Me conformo con bailar un rato con la felicidad, cantar con blues, meterle mano que me dé un toque, o empezar a asimilar lo raro que es todo si no estás. Andar así, no hay bicho humano que lo enfoque. Quizás es tú, quizá el control, quizá el fruto de un reventón, quizá lo perro que me vuelvo por la noche. Quizás sea yo, quizá el temor, quizá el cariño al rock and roll, o las historias que nos llevan al reproche. Me asusto y corro a pedir perdón, pone malo esta situación, porque siempre al final algo falla. Cambio todo y lo hago de un tirón, y una vez más, y al final. Estoy corro a pedir perdón, pone malo esta situación, porque siempre al final algo falla.